Lo peor que puedo hacer no es salir con dos o tres. Todos hablan mal de mí, me critican porque sí y no saben comprender que yo aún peor podría ser, tontear con un montón. Echarme atrás, eso no lo haré jamás. O quedarme sin salir, renunciar a ser feliz, malgastar mi juventud por si un príncipe azul se decide a capaz de lastimar o rencor o vanidad. No sé mentir ni traicionar. Yo sé sufrir y sé llorar, aunque quizá tú no lo ves. Y ante ti sí que...